Los medios de difusión masiva de varios países transmitieron ampliamente del día 1 al 11 el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. Entre ellos figuran los periódicos, agencias, emisoras y revistas de Cuba, Mongolia, Vietnam, Nepal, Tailandia, Pakistán, Bangladesh, Camboya, Myanmar, Checo, Angola, Congo Democrático, Nigeria, Mozambique, Zambia, Zimbabue, Brasil, el Perú y México, y las páginas web de Rusia, irkutsk.blogspot.ru, del Partido Socialista de Rumanía, Tricolor, de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias de Visita de Trabajo, de la Asociación de Amistad Checo-Corea, Pektusan, del Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Bulgaria, de la Asociación de Amistad Francia-Corea, de la Suecia-Corea, de la Asociación de Periodistas de Nepal, de Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun, de la Asociación de Amistad Nepal-Corea, la Biblioteca Kim Jong-il y el Grupo Juvenil Juche de Ecuador, el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea. Ellos transmitieron el texto íntegro o resumen del mensaje con los temas de El dirigente Kim Jong-un publica el mensaje del Año Nuevo 2017. El dirigente Kim Jong-un advierte a las fuerzas hostiles. Corea acelerará el avance socialista y otros.